MGMT. Hoy es 24, te lo dejo pasar. Pero un día normal, te lo piso este tema. Te lo piso. Pero hoy, Merry Christmas, amigos. MGMT, Electric Kid. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Círculo Mercedes-Benz te ofrece la mejor posibilidad de poner en movimiento tu capacidad de ahorro comprando cualquier vehículo Mercedes-Benz en cuotas. A través del sistema de ahorro previo, tenés el mejor servicio de atención y absoluta transparencia. Podés elegir entre el plan 100%, que te permite ahorrar por el 100% del valor del vehículo a través de cuotas en pesos y sin intereses, o el plan 70-30, con el que pagás tus cuotas para cancelar el 70% del valor de cualquiera de nuestros vehículos, incluso el Smart. Poné en movimiento tu capacidad de ahorro con Círculo Mercedes-Benz. En pocas palabras, se esconde una gran identidad. Arroba Nadie 951, el Twitter de No Somos Nadie. Arroba Nadie 951. Metro.

Volá con la mejor conexión a red Wi-Fi, ahora con Turbo 10 megas. Mirá películas y videos, conectá múltiples dispositivos, escuchá música y jugá online. Todo a la máxima velocidad. Contratá Arnet Wi-Fi con Turbo 10 megas a solo 110 pesos por mes los primeros 6 meses. Pedilo al 0800-555-9999 o contratalo por la web y extendé la promo a 12 meses. Arnet, internet en todo. Válido del 1 del 12 al 31 del 12 de 2012. Consulta cobertura y disponibilidad técnica, precios y condiciones en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. y Simbolo de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUI 30-63-94-53-73-8. Si te lo vas a proponer, primero prepara el terreno. En minutos, Bimax, lubricante íntimo, presenta Da para darse en Perros de la Calle. ¡Ma! ¡Escucha! Llega ya la Navidad, te vamos a sudar. Ponele a todos Germans, que muy rico va a quedar. ¡Ey, mamá, no te compliques más! Con mucha, mucha Germans, nos da felicidad. En esta Navidad no dudes en dar lo mejor. Tus platos más ricos con mayonesa, ketchup y salsa golf, Germans. Viví la familia, vivíla con Germans. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero, Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1. Radio Oficial. Cada semana, Hola Argentina te abre las puertas a un mundo divertido y glamoroso. Ahora vos podés ser protagonista. Hacé tu check-in y participá todas las semanas para ganar una de las exclusivas estadías de 2 noches en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, eligiendo las suites que Hola armó para vos con los detalles que prefieren las estrellas cuando se hospedan. Ingresá en www.checkin.hola.com.ar. Un premio único puede ser tuyo. Promoción sin obligación de compra organizada por S.A. La Nación, Buchar 557, piso 6, Cava, CUIT 3050-008-9624. Válida en la República Argentina desde el 30 del 11 hasta el 24 del 12 de 2012. Bases en www.checkin.hola.com.ar. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Miles de caminos y un destino en común. Peugeot 207 Compact presenta Calle 207. El móvil de Cayetina en Perros de la Calle. Peugeot 207 Compact. Hace tu camino más fácil. Perros de la Calle. 10 años. ¿Alguna vez imaginaste una hamburguesa hecha milanesa? Se llama Hamburguesa y es de LQF. LQF es tremenda. Puedes pedirla en su versión full con todo o solo cheese. Tenés de carne o de pollo. Entra a www.lqfconos.com y busca tu sucursal más cercana. LQF. Los mejores conos de pizza y ahora también hamburguesas. LQF. Grosso. Esta noche buena vamos a volver a estar juntos. Me encanta. ¿Y qué va a haber de especial? ¿Podemos traer amigos? Sí, sí, lo vamos a hacer con amigos. ¡Ay, qué alegría! Ah, de laburo ni hablamos entonces. ¡Esto es joda, señor! Ah, viene de trabajar en Navidad también. Tranquilo. Vamos a hacer un programa para que la gente que quiera compañía y también nos vamos a divertir, ¿por qué no? Va a estar bueno. Sí, sí, lo venimos haciendo todo el año. Muy bien. Comida es todo gratis, ¿no? No traigo nada entonces. Tuvimos un gran año de perros y queremos compartirlo esta Navidad entre amigos y con todos sus pedos. Listo, ahora paso. No, no, ¿qué quiere paso? Tenés que venir. ¿Qué paso? Este lunes, Cayetano. Este lunes 24, desde las 21 horas hasta lo que dé, amigos. Diversión, buena música y todo lo que nos haga feliz, de verdad. Son muy, muy amables todos, una familia, la verdad que sí. Yo se volvió loco, ¿qué hace hablando solo? Sí, también, papá Noelito. ¿Qué pasa primero por acá con los regalos? Brindamos, nos hace tarde, nos vamos a casa temprano, ¿puede ser? Acordate, esta noche buena y esta Navidad estamos en vivo desde las 9 de la noche. Si la sentís, estamos para compartir con vos. A esta cosa estoy medio tímido. Pero ya, Cayetano, algo. Perros de la Calle, otra. No. Van a pasar amigos y la familia de Jules. Estoy nervioso. Perros de la Calle en vivo. ¡Allá! Perros de la Calle, otra Navidad inolvidable nos espera en vivo. No, me muero. A las 9 de la noche hasta no sé qué hora. Los esperamos. Feliz Navidad. Andy, Cayetano, Schultz, Harry y amigos te desean feliz Navidad. No tengo palabra, estoy muy emocionado. Perros de la Calle, 10 años, Metro 95.1. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Buenas tardes.